tiene la cabeza, no tiene el oído, el corazón. El cuerpo también, porque está lo que podás. Esta silla me encanta, están buenísimas. Perdón porque están en otra, no me quería levantar. Le pedimos a Dios el milagro de que por este ratito va a ser mucho más corto que el de hoy a la mañana. Digo, sí, bueno, me avisan cualquier cosa. Nos sirva, nos sea útil, ¿está? Señor, gracias por esto. Sabés que estamos disfrutando este regalo de este campamento. Disfrutarlo significa también gastar energía, pasarla bien. Y en estos momentos te pedimos que el cuerpo, la cabeza, el espíritu, el corazón, todo nos dé para lo que vos quieras decir. Te lo pedimos con fe, Señor. Queremos escucharte a vos. Y sabemos que lo podés hacer. Sos el único que lo podés hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El título de la plenaria de esta noche es el siguiente: de carne y hueso. Cada vez que vos decís, bueno, soy de carne y hueso, de alguna forma estás diciendo, bueno, hago lo que puedo, no me pidan demasiado. Cuando yo por ahí digo, soy de carne y hueso, estoy haciendo alusión a mi humanidad. Estoy muy emocionado. A mi humanidad, a mis limitaciones. Era porque tengo sed, pero no regalamos. Está claro, ¿no? Cada vez que decimos de carne y hueso estamos hablando de esas limitaciones que tenemos. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza la idea de que para cumplir con lo que se supone que Dios nos pide no habría que ser de otra cosa, de otro material? No sé, de cartón, de papel de Biblia en todo caso, no sé, o de acero tipo robot. Porque cuando a veces uno se pone a pensar en lo que yo entiendo que Dios me pide, me parece como que me queda muy arriba, ¿no? Como que no llego, ¿no? No doy con la medida. Y cuando uno no da con la medida, bueno, se siente frustrado. Lo que pasa... Gracias. Y ustedes no saben que tenía espumita, esto era cerveza. Entonces... nosotros estamos hechos de una forma, con un corazón, con una piel, con un instinto, con cosas que pasan, con cosas que nos pasan, con cosas que la gente hace, con cosas que nos hacen. Hay toda una realidad que tiene que ver con lo que somos, en la que uno siente que uno hace lo que puede. ¿Te pasó alguna vez? Y bueno, ya hasta donde me llega, ¿viste? Dios me pide una cosa, pero yo doy hasta acá. Esta mañana decíamos, qué frustrante que es cuando uno siente que queda abajo, que no da con la medida, que no doy con lo que Dios me pide. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo hacer para manejar tantos altos y bajos? El lema me sigue encantando, blanco y negro. Todos nosotros tenemos idas y vueltas. Hay días que estamos muy para arriba, hay días que estamos por el suelo. ¿Cómo hacer para manejar tantas idas y vueltas? ¿Cómo hacer para manejar, por ejemplo, tantos picos emocionales, esos que solemos tener todos? El otro día me preguntaba un amigo, ¿y cómo se hace, por ejemplo, para no enojarse nunca? Yo dije, ¿y quién dijo que nunca nos podemos enojar? No, pero él me decía, ¿como cristiano? Sí, como cristiano. ¿Quién dijo que no nos podemos enojar nunca? Bueno, pero, por ejemplo, ¿cómo hace uno para no estar triste nunca? ¿Y a dónde está escrito que yo no puedo estar triste nunca? Pero como cristiano, me decía él. Sí, como cristiano. A demostrarme dónde dice que yo no puedo estar triste. Bueno, pero ¿cómo puede hacer uno para, por ejemplo, nunca tener miedo? Nunca puedo tener miedo. Y cuando te sentís por el piso, cuando sentís que estás depre, qué sé yo, ¿y a dónde está escrito que yo no me puedo sentir así? ¿Alguno de ustedes está pensando seriamente qué tenía ese vaso, no? Porque estoy diciendo como lugar raro. ¿Alguno de ustedes está pensando, y este que anda leyendo últimamente? Y tiene que ver, estoy un poquito influido con lo que ando leyendo últimamente, tengo que confesar, estoy leyendo un libro que se llama La Biblia. Y la segunda parte, si alguna vez la abrieron, vieron que arranca el Nuevo Testamento. En los primeros cuatro libros, que son los evangelios que nos cuentan la historia de Jesús, nos muestran a un Mesías, a un Señor, a un Salvador, que le pasaban todas estas cosas. Entonces yo me doy cuenta y caigo en la conclusión que no se trata tanto de no sentir algunas cosas, sino más bien de cómo manejarlas. Decíamos esta mañana, averiguemos realmente qué nos está pidiendo Dios. Y vuelvo a decirlo, conozco un montón de pibes que viven vidas cristianas fracasadas Porque entendieron mal, pensaron, o le dijeron mal, o ellos lo aprendieron mal, que Dios le estaba pidiendo algo que en realidad no les estaba pidiendo. Y cuando vos sentís que no llegás con la medida que haces, y hay dos posibilidades. Te frustrás, entonces, o te rajás, decís esto no es para mí, o te quedás a caretearlo. Esa es la otra, lo que te propone la religión. Che, pongamos cara de que está todo bien. Aunque no está todo bien, pero vos decís que está todo bien. Vos decís que ahí vas con tu cristianismo para adelante, en realidad va todo para atrás. No estamos para mostrar nada que no sea. Por eso yo en esta noche quiero hablar de algunas de estas cositas que aparentemente siempre las consideramos como emociones negativas. Como el enojo, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿siempre está mal el enojo? ¿El enojo siempre es algo negativo? Depende. ¿No? ¿La tristeza siempre es algo que está mal? Y depende. Y lo mismo con el miedo, lo mismo con el desánimo. Yo quiero que miremos al ejemplo máximo que tenemos en nuestra vida para imitar, que es Jesús. Dios, 100% Dios, pero también hombre, en un envase como el nuestro, caminando por esta... andaba por acá por Crespo, no había baldosa, pero caminaba con una vida como la nuestra. Y Jesús, caminando por acá por la tierra, vivió cosas como las que vivimos nosotros. Con algunos blancos, con algunos negros en sus emociones. Y guarda, el tema es saber cómo manejarla. Fíjate, por ejemplo, lo que dice este pasaje. Marcos 10, 13 al 16, seguramente te acordás. Si no lo ves de atrás, yo te lo leo. Dice, en la versión NBI, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Jesús, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Yo no sé si este pasaje vos te acordás, esto de que dejen los chicos venir a mí, es un pasaje famoso de Jesús. ¿Pero alguna vez te detuviste en la frase y en el detalle de que Jesús se indignó? ¿Sabés lo que es indignarse? No dice, Jesús vio algo que no estaba tan bien. No dice, Jesús vio algo para corregir. Dice, Jesús se indignó. Imagínense la imagen, imagínense esa imagen. Nos cuesta, nos choca ver a Jesús indignado. ¿Qué te pasa, Bojo? ¿Cuándo fue la última vez que te indignaste? ¿Te acordás? No me digas hace 5 minutos porque estábamos en la reunión. Puede pasar. Yo me he indignado en más de una reunión. No digo que está bien. ¿Te indignaste hoy por algo? ¿Ayer? Cuando uno se indigna, no sé bien qué es, pero uno siente que se recalienta y que la temperatura le sube de las patas, perdón, de los pies. Y uno no tiene un espejo para mirarse, pero siente que está ardido, ¿no? Una bronca, una situación que te saca. Jesús se indignó. No es que Jesús dijo, ay Pedrín, Pedrín, ay Juancito, vos sos... Se enojó. Me lo imagino a Jesús con el ceño fruncido, con el rostro serio, diciendo algo con firmeza. Muchacho, a los pibes los dejan venir. Y ya que está, les digo a todos, como dice el pasaje, a menos que ustedes no tengan un corazón como el de los chicos, nunca van a poder tener algo en serio conmigo. Ahora lo llamativo está en el final. La última frase dice que, acto seguido, haberse indignado y haber actuado con firmeza, dice que, lo que dice, ¿no? Pero primero, ¿qué hubiera hecho yo en lugar de Jesús? ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos indignamos? Nos cuesta hacer un punto y aparte. Si yo estaba ahí, acabo de retar a los discípulos, y vienen los chicos y ellos, bueno, a ver, ¿qué quieren? Vamos, venga para acá, los bendigo, se van. Jesús dice que los abrazaba, les ponía la mano, no es que les ponía una mano encima, ¿no? Les apoyaba la mano, oraba por ellos, con la sonrisa. Los chicos no son tontos, los que somos padres lo sabemos. Los chicos no van con el que tiene mala onda, ¿está? Los chicos querían estar con Jesús, por algo era. Jesús tenía un magnetismo especial. Y en ese momento Jesús los bancó a los pibes, dice, no, déjenlos venir. Y a pesar de que los retó con firmeza a los discípulos, se acercó a los chicos con cariño. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, cuando nos enojamos, no trasladar ese enojo a los demás? Típica situación cuando a vos en el laburo o en la facultad, o qué sé yo, pasó algo que te sacó, que te recalentó, una injusticia, un examen que te bolearon mal, qué sé yo, y llegás a tu casa, venís amontonando bronca, ¿no? En el auto, en el colectivo, lo que sea, y estás esperando pasar la puerta para que alguien ose preguntarte, ¿cómo te fue? largás toda la catarata y te la agarrás como siempre con lo que menos tiene que ver. ¿Cómo nos cuesta sacarnos los lentes negros de eso que acabamos de vivir para ver todo lo demás? Hay gente que el enojo no se le va enseguida, le dura horas. Hay gente que el enojo le dura días. Y ya sé que todos conocemos gente que el enojo todavía no se le fue, le dura años. Enojos con respecto a diversas situaciones. ¿Sabes qué? Pablo, inspirado por Dios, Dios nos conoce, sabe que somos de carne y hueso, sabe que nos vamos a enojar. Fíjate el consejo que nos da en Efesios 4:26. ¿Te acordás de esta frase? Dice Pablo, si se enojan, no pequen. Paréntesis, por si quedaba alguna duda de que enojarse no es pecado, acá está claro. Si se llegan a enojar, no se enojen, pero si se llegan a enojar, no pequen. Es decir, hay una posibilidad de enojarse sin pecar. Es lo que hizo Jesús. No empezó a patear todo. Si se enojan, no pequen. Cuesta, pero hay un consejo muy práctico. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Porque eso es darle lugar al diablo. ¿Sabes lo que quiere decir que el sol se ponga, no? Dicho en otras palabras, bien en criollo, nunca se vayan a acostar todavía con el enojo adentro, calientes por algo. ¿Saben por qué? Porque cuando se apaga la luz y uno queda mirando el techo, el ventilador, lo que sea, no importa si sos casado, soltero, si dormís con alguien o no, cuando te acostás recaliente con algo y se apaga la luz, parece ser uno de los momentos preferidos del diablo para enchufarte una manija y darte manija. Y uno empieza a revivir la situación otra vez, con una calidad cinematográfica, es como uno pone play y otra vez, y está la gente con los mismos colores, lo que dijo, y uno otra vez play, y otra vez play. Y a medida que uno lo va pasando de nuevo, van cambiando, le vamos agregando el IVA, ¿no? Los demás son cada vez más demonios. Y uno le dijo, y yo le dije, nosotros cada vez más angelitos, los otros más culpables. Y lo pasamos, y lo pasamos. ¿Te pasó alguna noche? A mí sí. Estar y estar dando vuelta y vuelta. Es a las 2 de la mañana y ya lo reviví 15 veces. Y en ese momento es como que decimos, basta, no puede ser. Y empezamos con otra obra cinematográfica. Empiezo a ensayar lo que le voy a decir mañana. Me voy a escuchar. No estuvo bien. Yo me he sorprendido a mí mismo en la oscuridad de la noche moviendo los labios. Ensayando por hasta moviendo la boca. No, porque me va a escuchar. 3 de la mañana, 4 de la mañana, decís, no, basta, basta, señor, perdóname, ¿puedo dar tanta manija? Acá la corto, señor. Y cuando menos me di cuenta, no sé cuándo dejé de dar, ya estaba de nuevo el play. Una noche de así de esas tortuosas, y yo no sé si te pasó alguna vez, yo se ríen, se ve que alguna vez alguien se lo contó, lo vieron en alguna novela. ¿Te pasó alguna vez de despertarte después de esa noche de terror y la primera sensación cuando te despertás? Sí, no era para tanto. ¿Qué mío que me hice? Ahora, Dios sabe, nos conoce. Pablo dice, no se vayan a acostar enojados. Yo sé que hay situaciones que a veces no se pueden solucionar con un mensajito de texto o con un mail antes de acostarse. A veces situaciones complejas. Quizás va a llevar un tiempo arreglar eso de un lado, del otro. Pero vos podés decidir terminar el día sin el enojo adentro. Porque ese enojo es como un cáncer que se va a ramificar, que no te va a dejar en paz, que te va a lastimar a vos y va a lastimar a mucha gente. Enojarse en sí no es pecado. Lo que tengo que tratar de hacer es de no trasladar esa situación oscura a todos los demás. ¿Por qué cosas me puedo enojar? ¿Por qué cosas valen la pena enojarse? Sí, Jesús se enojó porque le impedían a la gente llegar a él. Me parece que a todos nos tiene que dar un poquito de bronca cuando se molesta la gente, o sea, cuando se le pone trabas a la gente para llegar a Dios. Vos como cristiano, en tu grupo, en tu iglesia, que la gente llegue cómoda a Dios. Tenemos que ser puentes para que la gente llegue. En Mateo 21 se nos cuenta de otra vez que Jesús se enojó y actuó con firmeza. ¿Se acuerdan? Entró al templo y vio todos esos mercaderes que estaban currando con la necesidad de los pobres peregrinos que venían de otro lado. Los mataban con el cambio, los estafaban, le vendían los animalitos para el sacrificio. Entonces Jesús llega y ¿qué hace? Pone, ¿se acuerdan, no? Agarró un látigo. No agarró latigazo a nadie, pero más o menos a la jaula, tiró todo. Esta casa es casa de oración. Se van de acá y puso las cosas en orden. Y otra vez es llamativo, al segundo siguiente le están trayendo los enfermos para curarlo. Y Jesús, ¿qué hace? Que está pagando. Bueno, a ver, lo sigo acá, lo sigo acá, va. No. Tranquilo, con el cariño de siempre. Los sanaba, los bendecía. Nuestro desafío quizás no es no enojarnos nunca. Es poder controlar ese enojo, no pecar y no trasladárselo a otras personas. Una cosa por la que me quisiera enojar más es como Jesús, cuando ve que las cosas en el templo no están bien. Me gustaría agarrar un látigo, pero no para ir a mi iglesia y tirar abajo todo lo que no me gusta. Dice la Biblia que yo soy el templo del Espíritu Santo, que Dios está dentro mío. Yo me tendría que enojar mucho más con la mugre de este templo, con esas cosas que digo que voy a cambiar y no cambio, con esas cosas que voy pateando para adelante, con mis rebeldías, con mis negligencias, con mi pecado, con mi suciedad, con eso me tengo que enojar. Dejá de andar mirando la situación, la mugre de otros. Está bueno agarrar el látigo y limpiar por dentro, ¿no? Enojarse con las cosas que uno tiene que cambiar. Fíjate lo que dice el otro pasaje. Dice en Juan 11:33, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Este es ahí el velorio de Lázaro. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Jesús medio que se demora, le avisan, che, mirá que tu amigo era re amigo, tenía mucha onda con Lázaro y las dos hermanas. Cada vez que iba a Betania, se quedaba en la casa. Re amigos eran. Le dicen que el amigo Lázaro está enfermo, él se demora. A ver, Jesús era Dios. Por ser Dios, él sabía todas las cosas. Sabía que estaba muerto, sabía que lo iba a resucitar. Era Dios. Pero por otro lado era hombre también. Y cuando llega a Betania y se encuentra con el velorio, las ve a María, la otra hermana y a los amigos de ellos, llorando, como no era de cartón Jesús. Dice que se conmovió profundamente. Diríamos nosotros, se quebró. Solemos decir esto de quebrarse porque es como que uno, a pesar de ser ya grandecito, o de ser varón, en el caso de los que somos varones, supuestamente los hombres no lloran, mentira. Es como que a veces uno aguanta y no podés aguantar, es como que te quebrás. Jesús se puso a llorar. La gente decía, mirá cuánto lo querían. Yo no sé qué fue lo que le disparó a Jesús este quiebre emocional. ¿Sabés qué es lo que yo veo acá interesante? Que Jesús no salió corriendo a esconderse al baño porque estaba triste y estaba llorando. A veces a nosotros nos parece que porque somos cristianos no podemos estar tristes nunca. No, ¿qué van a pensar los chicos de mi grupo si soy un líder? ¿Qué va a pensar mi...? No, no. Como que siempre hay que estar bien. Siempre con cara de foto. Y está bueno estar contento. Pero hay veces que no estoy contento. Hay veces que me pasan otras cosas. Y hay veces que estoy mal. ¿A quién quiero engañar? ¿Qué gano con hacerme feliz cuando no lo estoy? Jesús estaba triste y se puso a llorar. Y no se puso a pensar, ¿qué van a decir del profeta que le habla a las multitudes? ¿Cómo un signo de debilidad? Cuando tuvo que llorar, lloró. Es una frase, si querés llorar, llorá, ¿no? Hay una frase por ahí, televisiva. Yo no te digo que andes llorando por los rincones y que seas un mar de lágrimas. Estoy hablando de que tampoco tenemos que estar tratando de mostrar algo que no es. Miren, esa gente que nunca está triste, esa gente que nunca le pasa nada, esa gente que siempre está bien, cuidado, cuidado. Yo les soy sincero, a mí las personas que más me han marcado en la vida, bien, aquellas que más me sirven de ejemplo, los que más me incentivan para querer crecer, no son esos tipos perfectos que nunca les pasa nada, que siempre tienen ganas de ir a la iglesia, que siempre tienen ganas de orar, que siempre tienen ganas de leer la Biblia, que siempre están felices, que nunca tienen problemas, y si tienen problemas los solucionan enseguida con su gran espiritualidad, son bárbaros, son perfectos, si están casados tienen la pareja ideal, si tienen chicos son los padres, mentira. No me sirve ese ejemplo. Primero porque me queda muy lejos, yo no llego, yo no soy así. Y segundo, con todo respeto, no les creo. No les creo eso. Porque la Biblia dice que no hay ni uno que sea justo, que sea perfecto. No hay ni uno que sea así. Yo aprendo más de esos que son más parecidos a mí, que tienen sus buenas y sus malas, sus blancos y sus negros, pero que de repente con la intervención de Dios le van encontrando la vuelta y van mejorando, van creciendo, se van superando, por ahí resbalan, parece que trastabillan, pero con la gracia de Dios, con la fuerza, con el perdón, se levantan y demuestran que con Dios se puede. Yo quiero imitarlo a ellos, yo me siento más parecido a ellos, yo allá no llego y nunca voy a llegar. Quiero que Dios construya desde acá, desde esta realidad de carne y hueso, algo mejor. Ojo, no estoy diciendo yo soy así, bánquensela, no. Quiero mejorar, pero cuando estamos tristes, cuando tenemos una situación difícil, qué bueno que es poder mostrarnos tal cual como somos. Jesús lo hizo. Ojo que a veces uno de la tristeza sale mejor parado después, ¿eh? Ojo que hay tristezas que son útiles. A nadie le gusta estar triste. Pero muchas veces la tristeza nos ayuda a fortalecernos después. Quedamos como mejor parados. La tristeza te hace pensar en cosas, te hace recapacitar. Y a veces te deja un poquito más crecido. Yo si puedo elegir no quisiera estar triste nunca. Pero la tristeza no es que siempre está mal. Hay veces que Dios permite, no sé por qué, habría que preguntarle a Él algún día en el cielo, por qué permite algunas cosas, pero que parecen ser la única forma en la que nosotros crezcamos. Jesús se enojó, Jesús estuvo triste. Mirá esto. Dice Marcos 14:33, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Está hablando de Jesús. Presta atención a estas palabras, porque son muy fuertes. Están en Getsemaní. Y Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. No yo, vos, acá a la vuelta. Jesús, temor y tristeza, eso no es todo. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Quédense acá y háganme el aguante. Bánquenme. Muchachos, no me dejen solo. Es Jesús que dice, tengo una angustia tal que me muero, pero no que me muero dentro de un rato con los clavos de la cruz. Me muero de la angustia que tengo. Siento que me está pasando una aplanadora por encima. No es para menos. Otra vez, Jesús era Dios. Sabía todo lo que estaba por pasar. No es lindo saber todo lo que se venía, ¿eh? Uno hoy lee los evangelios, le hicieron esto. Se le venía a Él. Era Dios. Y también era hombre. Y uno como hombre siente temor a lo que se viene, a lo desconocido, a lo que todavía no viví. Lo iban a hacer percha, a puñetazos. Lo iban a reventar a latigazos. Iba a cargar encima emocionalmente, espiritualmente el pecado de todos nosotros. No era fácil. Le dio temor, le dio tristeza. ¿Y sabés lo que hizo en ese momento? Se apoyó en sus amigos. Él tenía 12 discípulos y dentro de esos 12 había 3 que estaban como un poquito más cerca. Y sí, ¿no? Parece que le queda grande el título de amigos de Jesús. Eran sus más cercanos. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, hizo esto, ¿quién me creo que soy yo para creer que me la puedo bancar solo? Que cuando estoy mal, que cuando estoy triste, cuando tengo angustia, no, yo me pongo a orar y yo voy a salir. ¿No les parece que todos nos necesitamos? Es verdad que tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Él tenía la ayuda del Padre, pero a veces, además de la ayuda de Dios, necesito la ayuda de personas que estén cerca mío y me banquen, me acompañen, me den fuerza. La iglesia es un invento bárbaro de Dios que está para eso. Pero además del montón, así, uy, soy amigo de todos ustedes, puedo ser, en Facebook uno tiene millones de amigos, en la iglesia somos todos hermanos, y es verdad, pero a veces necesito relaciones más cercanas. Uno, dos, ¿en quiénes apoyarme? Llamalo como quieras, un líder, un mentor, un referente, un hermano mayor espiritual, poné lo que quieras, un par tuyo, aunque sea, pero una amistad espiritual, que cuando te pase algo de esto, vos sabés que espiritualmente te puede dar un apoyo, estar con vos. Jesús le dijo, quédense conmigo, no me dejen solo. Eso, con eso está. Y se le quedaron dormidos, ¿se acuerdan? ¿No? Buscate a alguien que sea un poquito mejor que Pedro, Jacobo y que Juan. Ahora, esas amistades así fuertes, de confianza, cuando uno puede abrir el corazón y contarte lo que sea, no se construyen de un día para otro. Quizás no muchos de nosotros tenemos una relación así. No es fácil abrirse con otro. Mi humilde consejo es, empezá a forjar ese tipo de relaciones, porque va a haber momentos en los que lo vas a necesitar. No está mal que se te agujere el pecho de tristeza. No es pecado, lamentablemente pasa, es parte de nuestra experiencia humana. El tema es tenerlo a Dios cerca y tener personas que también estén cerca y nos puedan ayudar. Un último pasaje, momentos después. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Todos ustedes conocen la historia, huerto de Getsemaní, no había faroles como acá, no existía la luz eléctrica, estaban en el medio de la noche. Judas ya había ido a hacer lo que tenía que hacer, a venderlo, a traicionarlo a Jesús. Ya tenía la platita en el bolsillo. Y ahí venía él al frente, indicando, porque él era el único que sabía dónde estaba Jesús con los discípulos, diciendo, ¿dónde van a estar? Y les dio una contraseña. No nos podemos equivocar y agarrar y apresar al tipo equivocado. Yo les voy a decir quién es en el medio de la oscuridad. Vamos con antorchas y todo, pero yo les indico. Vamos a hacer una cosa. Y puso una contraseña muy extraña. No sé por qué eligió eso. Quizás una mezcla de culpa con, no sé, confesión, con despedida. Fue muy extraño. Ahí viene Judas con un montón de soldados para ponerlo preso a Jesús. Y Judas se acerca. Jesús que no retrocede, ni se esconde atrás de un árbol. Si me buscan a mí, acá estoy. Y Judas va y le da un beso. Otra vez. Es Dios. Ya sabe todo lo que va a pasar. Ya sabe que viene Judas y con un beso lo traiciona increíblemente. Pero también es hombre y hay que estar parado ahí. Cuando uno de los tuyos, a los que le dedicaste 3 años, que estuviste con él, que le diste amor y todo, es muy fuerte, viene y te da un beso y te traiciona, y se podría haber quedado callado, la iba a dejar pasar, pero como hombre no la pudo dejar pasar. Le dice, Judas, con un beso me traicionás. Yo me imagino ser Judas, ¿no? La mirada de Jesús que me mira a los ojos y me dice, con un beso me traicionás. ¿Cómo haces para seguir viviendo después de eso? Y no pudo. Se suicidó. Quiso devolver la plata, no se la agarraron. Ahora, pienso en Jesús. ¿Alguna vez sentiste el saborcito tan feo y amargo de la traición? Un amigo, una novia, un jefe, un pastor, un líder, hay de todo, ¿no? ¿Alguna vez sentiste un socio? ¿Sentiste como que por la espalda y sin aviso te clavaron un puñal? Es feo. Si te pasó, quédate tranquilo que Jesús sabe muy bien de qué se trata. Jesús la pasó. Jesús lo vivió. Incluso lo de él fue mucho peor. Por eso Jesús en esta noche no te mira con un garrote en la mano. ¿Hasta cuándo va a estar enojado? ¿Hasta cuándo va a estar triste? Acércate a Jesús. Dale, que te traicionaron. ¿Qué? Jesús no te condena. Jesús te entiende. Jesús vivió lo que vos y yo vivimos y mucho más. Jesús es alguien que pasó por todas nuestras situaciones y tiene muy claro lo que te pasa a él. Por eso es el único que nos puede ayudar. Ojalá nunca te traicione. Lamentablemente te tengo que decir que en mayor o menor medida te va a pasar. Horas después, ¿se acuerdan? Eso fue terrible. Cuando ya está preso y Pilato, que quiere liberarlo porque no encuentra forma de condenarlo, medio que lo saca a la multitud y dice, bueno, gente, ustedes saben que para esta época siempre liberamos un preso, así que acá está Jesús, lo vamos a liberar. Y lo que empieza a pasar ahí, no es que se lo contaron a Jesús, no es que lo leyó en el diario, no lo leyó en las noticias, ahí de frente lo vivió, terrible. Toda la multitud que está ahí, dice, no, ese no lo queremos. Queremos a Barrabás, que después leer un nene de pecho interesante, ¿no? Con un prontuario. Y después es terrible. Pilato dice, ¿y qué hago con este? ¿Qué hago con Jesús? Y hay que estar ahí. Yo no sé si empezaron los sacerdotes, si empezaron a... No sé, pero en un momento el cantito fue inequívoco, nítido, clarito. ¡Matalo! ¡Matalo! ¡Crucificalo! Estaba Jesús ahí. A veces uno le agarra un poquito de vergüenza ajena cuando ves que chiflan o abuchean mucho a, no sé, a un jugador, a un artista. ¿Dónde está chiflando? ¿No te da? Esto no era estar chiflándolo porque jugó mal. Estaban gritando que lo maten. Él, viendo a las criaturas por las que vino, a las que creó, a las que amó, y que más de un panqueque hace una semana estaba gritando ¡Hosana al rey, que nos salve el rey! Mucho de eso seguramente, ya estaban todos, ¡matalo! ¡Crucificalo! Es fuerte, ¿no? Ahora, Jesús decidió seguir adelante a pesar de eso, a pesar de la traición, porque Él quería cumplir el propósito al que vino. Si Jesús se bajaba en ese momento, vos y yo no estaríamos acá hoy, no tendríamos la fe que tendríamos, ¿no? No existiría la salvación. Menos mal que a pesar de que él se enojaba, no se le agarraba con todos los demás. Menos mal que cuando estaba triste no salía a correr por ahí y se mostraba tal cual era. Cuando estaba por el piso buscaba apoyarse con otro. Y cuando lo traicionaron de la forma más vil y cruel, con todo el dolor del alma, él decidió seguir igual para adelante. Ojalá que nosotros, que tenemos tantos blancos y negros, que nos pasan tantas de estas cosas o parecidas, podamos tomar el ejemplo de Jesús y decir: Señor, a pesar de que a veces me levanto con el otro pie, a pesar de que hay veces que miro y no quiero a nadie, a pesar de lo que sea, quiero mirar tu ejemplo, quiero seguir adelante para cumplir el propósito que tenés para mí. Una pregunta del millón sería: ¿vos sabés cuál es tu propósito? Es todo otro tema, ¿no? Pero yo te diría: metele muchas pilas a eso. Dios te hizo para algo, Dios te tiene vivo para algo, hay que averiguarlo. No hay otro objetivo mayor que ese. Y no se llena un formulario por internet y Dios te contesta el plan. Requiere otra búsqueda, ¿no? Una cosa más intensa, una dependencia de Dios. Hacelo. Yo quiero saber para qué estoy. Quiero saber a qué apuntarle. Eso va a ser lo que te va a sostener en los momentos duros de traición. Yo termino con este hecho que para mí creo que fue en toda la vida de Jesús el momento en el que más se chocaron su naturaleza divina con su naturaleza humana. Y creo que es un desafío para todos nosotros. Fue un rato antes, cuando se queda solo en Getsemaní, cuando siente que se muere de la tristeza que tiene, ora al Padre, ora a Dios, y en otras palabras le dice: Padre, Señor, no habrá otra forma. Se le venía todo lo que ya sabía que se le venía, temor, tristeza. Señor, no habrá otra manera. Señor, si hay otra, pero me anoto. Señor, quiero decirte, yo no quiero, no me gusta lo que se viene. Si yo elijo, yo no voy. En otras palabras, pase de mí esta copa. O sea, si yo tengo que elegir, Señor, me abro de cama para que pase la pelota. Pero termina diciendo: pero que se haga lo que vos querés. Yo ya te dije lo que quiero, pero que se haga lo que vos querés. Y se hizo lo que el Padre quería. Y menos mal que lo estuvo dispuesto a obedecer. Por eso yo estoy parado acá, por eso existimos. Ahora, cuando en nuestra vida se choca lo que Dios quiere con lo que yo quiero, ¿por qué me decido? Creo que ese es uno de los dilemas más importantes del cristiano. Yo me acuerdo muchos casos en los que me decidí por la mía. Y así me fue, así fueron las consecuencias, así salió. Ahora cuando, por gracia de Dios, ¿no? Por algo bueno mío, me decidí por lo que Él quería, los resultados fueron increíbles. Por eso uno puede cantar: Señor, la fidelidad tuya, creo que es lo más grande que hay. Uno te da un poquito y vos haces de todo. Cuando se choque lo que Dios quiere con lo que vos querés, jugátela por lo que Dios quiere. Por ahí no te convence, por ahí no te gusta, por ahí te duele, por ahí te suena ilógico, incoherente, pero Él sabe. Y yo a veces no sé, vos tampoco. Él tiene razón. Créele y jugátela por Él. Y los resultados van a ser diferentes. Yo quiero que cerremos de esta forma. Con todos los que somos acá, pero ya te firmo en cualquier lado que acá, hay más de uno que está enojado. Está enojado con cosas importantes, o que al menos para uno son importantes. ¿Qué me importa si para él lo ve una pavada? Para mí es importante. Y al revés. Acá hay gente que llegó triste. Más allá de que nos riamos, hablo de una tristeza bien allá adentro. Acá hay gente que por más que se prende con el campamento, se siente por el piso. Es probable que algunos de ustedes hasta estén pensando que de esta no se levanta más, aunque esté en el campamento. Es probable que acá haya más de uno que todavía mastica la traición y no pasa. Hay una herida ahí que no cierra y hasta no me toquen el cuchillo porque hasta me lo quiero dejar clavado, porque que se note es muy raro, ¿no? Cuando uno está así en víctima, no sé, es como que uno se quiere curar, pero no. ¿Cómo va a quedar todo en la cara? Pará, es grave lo que me hicieron. Y uno se enreda, y relame la herida. Puede haber otras situaciones que no mencionamos, algún pasaje que no leímos con respecto a Jesús, pero cosas que te pasan a vos y que son de esas más oscuritas, que no son tan blancas. Insisto, Jesús te entiende. Jesús te banca. Jesús te quiere. Y si alguien equivocadamente, queriendo o no, te pintó la idea de un Dios enojado, un dictador cósmico que anda con las tablas ahí de la ley esperando que peques para partírtela por la cabeza por pecador, Dios no es así. Y todo lo que vos me quieras contar lo hablamos mañana, si querés, de la ira de Dios, y eso se aplica a otras cosas. Dios a mí me quiere, Dios a vos te quiere. Y si hay algo que siente esta noche por vos, es que está contento con vos. No me cuentes el desastre que sos. Dios te quiere. Qué linda oportunidad para acercarse a este médico que llega al fondo del alma como ningún otro profesional. Y es el único que me puede curar y arreglar algunas heridas o algunos sentimientos que me están haciendo mal. Algunos lo están medio contando. Y no hay cosas que se solucionen en 30 segundos a veces, pero sí hoy podés empezar a dar el primer paso y decir: Señor, yo de esta ya quiero salir. Ya está, Señor. Ya está, no me sirve a los demás. Hablar del perdón sería otra historia, ¿no? Pero es: Señor, quiero estar mejor. Tengo algunas espadas clavadas ahí que ya no aguanto más. Señor, con la tristeza que me voy a la noche, toda la noche a la cama, quiero otra cosa. Jesús te lo puede dar. Y esta oración que cada uno tiene que hacer es tan personal, es tan particular, que no la puede hacer nadie acá del frente, ni podemos decir: Señor, bendecino, ¿viste? Tipo así, agua bendita, todo, pero hay una historia tuya ahí, que es tuya. Hay una historia mía que es mía. Así que yo te propongo lo siguiente. Dice que puede ser un factor de distracción o no. Sin hacerme el espiritualoide, también te cuento, y vos lo sabés, que cuando uno está por tomar pequeños pasitos que te pueden ayudar a liberarte, hay otras fuerzas que no están para nada interesadas. Ahora te van a dar ganas de ir al baño, te van a dar ganas de hacer... ¿Qué va a ser? Yo te tiro la propuesta y nada más. Me parece que es un buen momento, aunque sea para 2, 3, 4 minutos, buscar un lugar solos. Está todo medio bastante oscuro, pero no importa. Hacé unos pasitos, yo no sé si está estrellado o no. Pero por ahí, toda la vida orás en una silla, toda la vida orás bajo techo. Estando en un parque tan aire libre, ¿por qué no salir y mirar un poquito del cielo, orar con los ojos abiertos y charlar, aunque sea un cachito? Empezar a hablar de esto, que por ahí es tu historia y no la conoces de verdad. ¿Te parece? Me parece que hay que hacerlo de a uno. Yo sé que tu amigo que está al lado, que reconoce la historia, tu novio, tu novia, pero... Ya dijo el Seba hoy, no aprovechen ahora el momento de oración para irse en pareja más allá atrás del arroyo, ¿está? Algunos se van a querer quedar acá y no es que son más pecadores, hacé lo que quieran, nadie te puede obligar. Me parece que es un ratito que podemos usar para hablar con Dios y después volvemos y la vida sigue, ¿está? Simplemente una oración muy cortita, digo amén. Y yo lo que sí te pido es respeto por los demás que lo quieren hacer, no empecemos a hablar, a poner música, a tocar batería, a el cajón. El piano. Por un ratito no molestemos a los que tienen ganas de decirle algo a Dios. Señor, gracias otra vez. Gracias por un amor tan completo. Como nos conocés, como nos formaste y como antes ya viviste lo que vivimos nosotros, nos entendés como nadie. Señor, gracias por estirarnos la mano una vez más esta noche, a todos. Y gracias porque la podemos agarrar. Ojalá todos lo hagamos. Y podamos salir de alguna situación y empezar a salir. Gracias porque estás interesado en darnos algo mejor. Incluso te pido por estos 5 minutos que sean algo relevante, trascendente para nosotros, Señor. En el que podamos hablarte a corazón abierto, cara a cara con Dios. Gracias porque estás. En el nombre de Jesús. Amén.